El origen de la vida es uno de los grandes misterios que, gracias a la quinta revelación, el libro de Urantia, ha sido resuelto satisfactoriamente. A continuación les compartiremos 7 citas del libro de Urantia donde se habla sobre el origen de la vida en los mundos materiales. La vida no se origina espontáneamente. La vida es construida según planes formulados por los arquitectos del ser y aparece en los planetas habitados por importación directa o como resultado de las operaciones de los portadores de vida de los universos locales. Estos portadores de vida se cuentan entre los entes más interesantes y versátiles de la familia diversificada de los hijos de los universos. A ellos se les ha confiado diseñar y llevar la vida que va a tomar la forma de las criaturas a las esferas planetarias. Después de plantar esta vida en tales mundos nuevos, permanecen allí por largos periodos para fomentar su desarrollo. La vida planetaria, en consecuencia, a pesar de que es similar en algunos aspectos, difiere de muchas maneras en cada mundo evolucionario. Aún en una serie de la vida uniforme de una sola familia de mundos, la vida no es exactamente idéntica en dos planetas, existe siempre un tipo planetario, ya que los portadores de vida trabajan constantemente para mejorar las fórmulas vitales sometidas a su cuidado. La vida no aparece espontáneamente en los universos. Los portadores de vida deben iniciarla en los planetas estériles. Son los portadores, diseminadores y guardianes de vida tal como esta aparece en los mundos evolucionarios del espacio. Toda la vida de la orden y formas conocidas en Urantia surge con estos hijos, aunque no todas las formas de la vida planetaria existen en Urantia. El cuerpo de portadores de vida comisionado para implantar la vida en un nuevo mundo, normalmente está constituido por 100 portadores de mayor rango, 100 asistentes y 1000 custodios. Frecuentemente, aunque no siempre, los portadores de vida traen el auténtico plasma de la vida a un nuevo mundo. A veces organizan los modelos originales de la vida después de llegar al planeta asignado, según fórmulas previamente aprobadas para una nueva aventura en el establecimiento de la vida. Tal fue el origen de la vida planetaria en Urantia.